el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, como les decimos siempre, para compartir con ustedes, con todas y todos, nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos despertando al martes 19 de agosto de 2014 y nos despertamos con muchísimas cosas interesantes que vamos a tratar de ver cuántas de ellas logramos comentar, compartir con ustedes. Hay varias cosas que nos interesan. Por lo pronto queremos hacerle un repaso, como hacemos siempre, a la efeméride de encontrarte, a ver qué nos dice. Y vemos acá que tal día como hoy muere el emperador Augusto en el año 14 después de Cristo. Fue el primer emperador de Roma, César Augusto. El mismo no se consideró emperador durante su reinado, prefiriendo usar el título republicano tradicional de Princeps Civium, es decir, el primero de los ciudadanos. Tras una larga guerra civil, Augusto mantuvo externamente las instituciones republicanas, pero en realidad reinó como un autócrata durante más de 40 años, transformando definitivamente la República Romana en un imperio. Acabó con un siglo de guerras civiles y dio a Roma una era de prosperidad y grandeza. En 1620 es fundada Baruta. El gobernador Francisco de la Hoz y Berrío constituye en pueblo la encomienda dada al conquistador Alonso Andrea de Ledesma en la región de los indios comandados por el cacique Baruta. El gobernador lo bautizó con el nombre de Francisco de Paula, sin embargo predominó el nombre del cacique y en el libro más antiguo, en 1655, la parroquia aparece con el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Baruta. Aquí hay que aclarar muy bien, cuando hablan del conquistador don Alonso Andrea de Ledesma, que no se trata de ningún tío abuelo del actual alcalde metropolitano y jefe de las guarimbas, junto con la exdiputada Machado y el otro que está allá, ¿cómo se llama? López. No se trata en lo absoluto de eso, ni es ningún ancestro de él, ni mucho menos, porque a estos tipos les gusta andar jurungando para atribuirse que los próceres, las figuras de la historia, todo ello, ellos se lo quieren atribuir como parientes lejanos suyos y entonces adquirir cierto rango, cierto prestigio para tratar de disminuir, por supuesto, a los demás. Se trata de una práctica ejercida desde siempre por la oligarquía, eso que llaman la gente de los grandes apellidos. Y es así porque es la usanza en la que la oligarquía criolla terminó desde el mantuanaje, acomodando un poco el asunto para tratar de tener cierta estatura como en el uso europeo se daba con la gente de la nobleza. Las clases nobles, pues, y de sangre azul que estaban por encima de los demás. Aquí no podían, porque aquí nunca hubo nobleza, ni mucho menos, aunque se cuenta mucho por ahí, sobre todo en el country club, tienen esa cosa metida en la cabeza de que había una señora que era de la nobleza, que era una condesa de no sé dónde. Esas cosas tristes, horrendas, que pasan ahí en la oligarquía criolla, que por ser unos vulgares blancos de orilla, unos patas en el suelo cualquiera, ellos siempre cargaron encima la penuria de su desclasamiento, que llaman. Y entonces, cuando se hable de don Alonso Andrea de Ledesma, que fue, por cierto, un gallardo luchador, defensor de Caracas, en los momentos en que fuimos invadidos en una ocasión por los piratas, Uno de los gestos más gallardos que recuerda nuestra historia fue la de la defensa. Mientras todos habían huido hacia las montañas del sur de Caracas, del valle de Caracas, don Alonso Andrea de Ledesma se fue hacia el camino de los españoles con una lanza en ristre a defender la ciudad. Él cayó, él murió ahí frente a los piratas, pero fue enterrado con honores. precisamente por los mismos piratas, por el gesto que le reconocieron. Pero, insisto, no tiene nada que ver con el actual alcalde Ledesma. Desde acá, entonces, nuestro saludo a los baruteños, porque es su día. De Baruta vamos a hablar dentro de unos minutos. Vamos a hablar porque hay un tema con lo de los alcaldes ahí que vamos a comentar. En 1819 muere James Watt. Ustedes saben, allá en Gran Bretaña, James Watt fue el inventor de la máquina de vapor. Utilizó el movimiento paralelo para convertir el movimiento circular en un movimiento casi rectilíneo e inventó el medidor de presión para medir la presión del vapor en el cilindro a lo largo de todo el ciclo de trabajo de la máquina, mostrando así su eficiencia y ayudándolo a perfeccionarla. Estas cosas no se dicen por radio, estas cosas se explican por televisión y se muestran un gráfico y tal, porque si no la gente no entiende de qué estamos hablando. Pero vamos a seguir describiendo qué fue lo que hizo el señor James Watt allá en Gran Bretaña. Watt ayudó de sobremanera al desarrollo de la máquina de vapor, convirtiéndola de un proyecto tecnológico a toda una forma viable y económica de producir energía. Descubrió que la máquina de Newcomen estaba gastando casi 3/4 de la energía del vapor en calentar el pistón y el cilindro. Watt desarrolló una cámara de condensación separada que incrementó significativamente la eficiencia. Hasta el momento, eso fue uno de los mejores desarrollos de la historia. Muere a causa de la tuberculosis el 19 de agosto de 1819. Sus herencias fueron... Yo nunca he entendido por qué hay gente que habla en plural en estos términos. La herencia, por muchas que sean las cosas que está heredando, es una sola. Es el acto de dejar a alguien o a un grupo o lo que sea, pero es una sola, es un solo acto, porque es una sola la muerte. Entonces es una sola la herencia. Sus herencias, dice acá, sin embargo, fueron donadas a la Biblioteca Birmingham Central en Inglaterra. Aquí también hay que hacer una aclaratoria, porque, y por eso yo me detuve a explicar, por mucho que estamos en radio, en qué consiste la máquina de vapor que el señor James Watt inventó. Porque a través del tiempo siempre sucede que uno se encuentra por ahí a mitad de camino, que los gringos dicen que lo inventó el señor que ellos tienen ahí para decir que fue el inventor de todo, que es Thomas Alva Edison, que como hemos comentado muchísimo acá, no fue sino un farsante registrador de patentes que le quitaba los inventos a las demás personas y se encargaba de registrarlos para quedar como que eran surgidos de su ingenio, del cual el único que se le reconoce o se le debe reconocer es el de haber tenido esa capacidad de irse corriendo a la oficina de patentes a registrar los inventos que le robaba a los demás. En modo que aquí hay que reivindicar al señor James Watt como inventor de la máquina de vapor. En 1835 en Venezuela llega el doctor José María Vargas a La Guaira para encargarse nuevamente de la presidencia de la República. Por presión de la opinión pública caraqueña y nacional, un Vargas reticente acepta ser candidato a la primera magistratura, siendo electo presidente en 1834 y tomando posesión del cargo en febrero de 1835. Tras estallar la Revolución de las Reformas en julio de ese mismo año, Vargas es expulsado del país y exiliado a San Tomás. Páez asume la dirección del Ejército Constitucional y en pocas semanas expulsa de la capital a los rebeldes, reinstalando a Vargas como presidente constitucional. Sin embargo, en abril de 1836, Vargas renuncia de manera irrevocable a la presidencia para dedicarse a la ciencia y a la educación, que según dicen muchos es a lo que nunca debió desprenderse y ha debido dedicarse siempre. En 1906 nace en Carúpano, allá en el estado Sucre, Luis Mariano Rivera, uno de los más extraordinarios compositores y cantores populares de Venezuela. Al igual que la mayoría de los venezolanos a comienzos del siglo pasado, dedicó sus esfuerzos al trabajo agrícola de subsistencia y otras labores de campo. En 1984 funda la Casa de la Cultura de Canchunchú, en la cual se enseña el oficio de confección de vestidos, prendas, que posteriormente son vendidas para financiar talleres de música, danza, teatro, artes plásticas y artesanía. Como reconocimiento a su fecunda labor a favor de la creación popular, fue galardonado como doctor honoris causa de la Universidad Experimental de Guayana y profesor honorario de la Universidad de Oriente, del Instituto Universitario Jacinto Navarro Vallenilla y del Instituto Técnico Universitario José Antonio Anzuategui. Sus composiciones han sido interpretadas por cantantes y agrupaciones nacionales y extranjeras, destacándose entre ellos Morela Muñoz, Jesús Sevillano, Rafael Montaño, Magdalena Sánchez, el Quinteto Contrapunto, entre muchos otros. Y por supuesto también a él le han cantado mucho, como por ejemplo Alí Primera, Gualberto Ibarreto. En 1936 es fusilado por el fascismo español Federico García Lorca, tal día como hoy. Fue fusilado por la dictadura franquista cerca de Granada. Fue uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, iniciada ya la Guerra Civil Española tras una denuncia anónima el 16 de agosto de 1936, fue detenido en la casa de uno de sus amigos, el también poeta Luis Rosales, quien obtuvo la promesa de las autoridades nacionales de que sería puesto en libertad si no existía denuncia en su contra. La orden de ejecución fue dada por el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Murió ejecutado por el fascismo por su afinidad con el Frente Popular y por ser abiertamente homosexual. En 1977, en Estados Unidos, muere Groucho Marx, actor, comediante y escritor genial, en verdad hay que reconocerlo, norteamericano. Conocido principalmente por ser uno de los miembros de la familia cómica de hermanos Marx, Groucho debutó en el mundo del espectáculo a los 15 años como cantante solista. Pasado algún tiempo comenzó a actuar junto a sus hermanos en el vodevil, primero en tríos o cuartetos musicales y finalmente en revistas. La obra Coconuts, interpretada, dio a los Marx su oportunidad en Broadway. A raíz de ese éxito, firmaron un acuerdo con la Paramount, con la que hicieron varias películas como Los Cuatro Locos, Plumas de Caballo y Sopa de Ganso, entre muchas otras. Las cartas de Groucho Marx son un texto que uno debe leer definitivamente en algún momento en la vida. Si tienen ocasión, busquen ustedes las cartas de Groucho Marx, que son de verdad muestra de la genialidad de este gran cómico norteamericano. Y tal día como hoy, en el año 2000, toma posesión el comandante Hugo Chávez, juramentándose nuevamente como primer mandatario en el marco de una nueva constitución en el año 2000. A la ceremonia de la toma del poder asistieron dignatarios y funcionarios de gran relevancia en Venezuela, pero a pedido del presidente no fue invitado ningún mandatario extranjero. Para el presidente Hugo Chávez, el periodo ahora inaugurado representaba una nueva oportunidad para seguir materializando su revolución social en favor de los pobres. Me siento más seguro, pisando terreno mucho más firme, dijo el comandante Hugo Chávez en la víspera de la ceremonia. Ahora comienza un tiempo nuevo, una nueva esperanza para Venezuela. Atrás hemos dejado las tormentas, el huracán. Venezuela se levanta sobre bases nuevas, manifestó el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela en aquella oportunidad. Hoy amanecemos nosotros con la demostración de que el pensamiento chavista se va profundizando entre nuestro pueblo y fundamentalmente en el Estado. Hay el avance del plan de revisión y transformación del Estado ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Y en virtud de ello, en el Consejo de Ministros del día de ayer, ahí en Miraflores, el presidente recibió la renuncia del gabinete, quienes pusieron todos los ministros a la orden del primer mandatario, sus cargos a la orden. Ponemos nuestros cargos a la orden del presidente Nicolás Maduro para que haga más eficiente la gestión de gobierno para garantizar los derechos al pueblo, dijo el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. El presidente afirmó que la decisión del tren ejecutivo facilitará cambios necesarios para lograr la eficiencia socialista. Eso lo dijo a través de su cuenta Twitter. Y se conoció también, como parte de las deliberaciones que hubo ahí en el Consejo de Ministros, que serán instaladas comisiones estatales contra el contrabando para aplicar cambios estructurales y coyunturales. Eso lo dijo el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Padrino López. Dice, como balance de las acciones que se han tomado con el cierre de la frontera, que ha habido incautación de 230 toneladas en rubros y 22.000 litros de gasolina en apenas 5 días. Fíjense ustedes cómo van dando resultados estas acciones que mucha gente ya desde el fin de semana allá en el Táchira y en el Zulia vienen comentando, no solo a través de las noticias, sino también a través de las redes, que están viéndole el fruto ya en estos primeros días a esas acciones. Eso aunado, por supuesto, al resto de las acciones que se vienen tomando por parte del Ejecutivo y de los demás organismos del Estado que han venido tomando parte en este combate a la guerra económica y a las distorsiones que está generando ahora, luego de la guerra económica que se ha venido superando, la distorsión de la gente dedicada, como lo comentábamos ayer, a este fenómeno del bachaqueo. La gente comprando y comprando muchísimo más de lo que necesita para luego revender, además de acumular y acaparar en virtud del terrorismo que hay sembrado en la sociedad, de que las cosas se van a acabar, de que ya no va a haber más nada, etcétera. Es un terror sembrado en la sociedad contra el que hay que luchar también. Hemos comentado que no se trata solamente de restablecer el orden, los equilibrios, como lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro en el ámbito económico, sino que hay que restablecer la tranquilidad mental de la población, porque ha sido muy severamente impactada por esta guerra mediática que se ha aliado con los sectores privados de la economía que han desatado la guerra económica. Es decir, se ha dado una suerte de tenaza desde la derecha para asfixiar al pueblo, ya no solo en términos de su bolsillo, sino también desde el punto de vista mental. Y ese ritmo es mucho más lento que el de la superación de la guerra económica a través de las acciones que se han tomado. Como decimos, casi nadie toma en consideración los grandes avances que se han dado, por ejemplo, en el ámbito del sistema biométrico instalado en los abastos, en el Zulia y en el Táchira, que han reportado que ciertamente ha disminuido el desabastecimiento desde que se han aplicado esas medidas. Pero a través de las noticias de los grandes medios de circulación nacional privado, esta noticia es opacada, es disminuida, es ocultada, para que no se sienta el impacto de las acciones del Estado contra los desequilibrios económicos, como decimos. Y entonces la gente sigue en estado de ansiedad, sigue en estado de angustia, y por mucho que ve cómo se desarrolla la trampa de los sectores económicos, cuando llegan a los abastos y ve que están sacando cajas de mercancía, entonces no comprende que eso se trata de que hay abastecimiento, sino de que es una oportunidad para agarrar la cantidad que necesite y por encima de ella la que no necesite mucho más de cualquier mercancía. Es una situación pavorosa, terrible, lamentable, pero que hay que trabajar para superar. Hay que buscar superar a como en el lugar. Hemos llegado a extremos como nos hemos encontrado nosotros, que hemos estado todos estos últimos días de estas últimas semanas yendo de manera personal a contactar en los locales, en los espacios comerciales donde se da la actividad de la venta de productos que están siendo denunciados por la gente como que no existen. Y estamos tomando fotografía permanentemente y nos damos cuenta de las cosas atroces que pueden verse. Entre ellas, quiero comentar al cierre ya de esta primera parte, la terrible circunstancia con la que nos encontramos con una persona que conocemos, pero que es opositora, no a ultranza, no es una persona, digamos, una disociada psicótica que anda permanentemente vociferando en contra del proceso, ni mucho menos, pero bueno, es una de esas personas que están en el ámbito de los espacios donde se mueve la oposición y por supuesto que ella se impacta. Ella es una joven profesional venezolana, odontólogo, que nos comentaba que estaba en un supermercado, uno de estos Gama, no sé qué, y encontró que había gente que le preguntaba, mira, pero ya llegó la carne, ¿no vas a comprar la carne? No sé qué, y ella metió un poco de carne, vio que la gente metía cantidades y cantidades, sobre todo la que está regulada, y metía cantidades, y ella metió un poco de carne, hizo su cola para pagar, y entonces pagó, y después que salió, cuando está llegando al carro, se impactó muchísimo al ver las bolsas y todo esto ahí, vio la cantidad de carne, y se devolvió a entregar la carne otra vez al abasto y que le devolvieran sus reales, porque se acordó que ella es vegetariana y que ella no come carne. Y entonces se encontró con esa situación terrible de tener que ir a devolver algo que había comprado sin necesitarlo y mucho menos pues sin razón pues alguna para estar cometiendo esa barbaridad de gastar un dinero que ella no tiene, porque ella es una profesional media y no tiene tampoco como para estar haciendo como hacen los escuálidos que tienen mayor poder adquisitivo de comprar cuanta cosa haya, la cantidad que sea, como lo vemos permanentemente nosotros en las farmacias, en todo esto, en Locatel, que llegan muchachas jóvenes, no, es que yo me voy para el exterior, dame todo lo que tengas de tal cosa, porque yo me voy para el exterior y me tengo que llevar todo eso, o quiero tenerlo guardado en mi casa, no sé qué, y la gente diciendo, sí, compra todo, porque como está la situación país, y entonces esa es la distorsión, que muchas veces nosotros mismos no queremos ver, nos negamos a ver, y creemos que lo que está sucediendo en nuestro lado es simplemente que es el logro de esa persona que en esa ocasión encontró algo. Es que nos estamos engañando, estamos cayendo en la trampa, que como yo decía ayer, es la trampa del capitalismo, es la expresión más cruda y horrenda del capitalismo lo que se está dando, primero con la voracidad consumista y luego con el capitalismo popular de María Corina, de que cada quien puede hacer el negocio que le venga en gana sin importar los demás. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes para hablar de Baruta, los alcaldes y la farsa que tienen montada ahora con el tema de los aumentos salariales. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tenemos que recordarles, como lo hacemos siempre, pero que nunca sobra, que estamos ahí en internet con nuestro portal soyaranguivel.com. Y nos complace decírselos hoy particularmente porque tenemos ahí varios artículos que consideramos es indispensable que todas y todos los lean, los revisen, incluso lo incorporen al debate cotidiano en la oficina, en su casa, en la comunidad, que se incorporen para que el debate tenga no solo direccionalidad, sino que tenga algún material de apoyo sobre el cual debatir, analizar. De eso se trata la construcción de la conciencia que como ciudadanos debemos tener, sobre todo en un proceso de transformaciones como el que estamos experimentando en el país. No se quiere que la sociedad se quede en el pantanal en el que tanto le gusta regodearse a la gente de la derecha, a la gente del antichavismo, que es el chismorreo, la frase altisonante, tú sabes, la hechonería y sobre todo el disparate de los rumores infundados. De las acusaciones infundadas, de la calumnia, que es el instrumento, el único instrumento con el que cuenta la oposición. Es ahí donde está el grueso de la farsa de esta gente. Nosotros tenemos ahí varios artículos en el portal que han sido colgados en estos últimos días y las últimas horas, que van desde nuestro artículo en Últimas Noticias este sábado, Cambio de Cuentas, hasta una visión bien completa, muy profesional, muy seria, muy responsable del amigo Bassem Tajeldine sobre la guerra en Irak, por qué Estados Unidos regresa para bombardear a sus propios engendros en Irak. A nosotros se nos impacta con las noticias de allá, desde el Medio Oriente, siempre con la idea de la guerra y no sé cuánto, pero llega a ser tan confusa que mucha gente le pierde el seguimiento y le pierde la atención y hasta el sentido, hasta la lógica de por qué se están produciendo la mayoría de esas conflagraciones. Todas esas guerras están atizadas por los Estados Unidos. Desde hace más de 20 años ellos vienen adelantando conflagraciones que buscan reacomodar el mapa desde el punto de vista político y social para colocarlo a su servicio todo lo que allá suceda. Y entonces este fenómeno de por qué en Irak en este momento hay un recrudecimiento de la violencia a partir del alzamiento de un sector que ha planteado un Estado Islámico y que quiere controlar toda la nación iraquí. Y por supuesto el consecuente rechazo de esa pretensión por parte de las fuerzas kurdas que están haciéndole oposición a esa secta que quiere hacerse con el poder allá en Irak y crear una nación islámica. Esos fueron precisamente los sectores que de manera arbitraria e ilegal financió durante mucho tiempo los Estados Unidos y ahora tiene que buscar financiar a los enemigos de esos sectores que se han envalentonado y se han convertido en ejército por la libre, como ha sucedido en Libia y como pudiera suceder en Siria con las fuerzas que ellos estuvieron armando en los últimos años. Eso fue lo que sucedió en el mismo Irak con Saddam Hussein, que fue financiado, apoyado, estimulado por los Estados Unidos contra Irán y que luego entonces se convirtió en enemigo de los Estados Unidos porque no respondía a los planes expansionistas del imperio norteamericano allá en la región. Es una cosa horrenda la forma como se dan miles, cientos de miles, millones de muertes a través del tiempo en esa zona sin que haya en modo alguno penalización a los verdaderos culpables, a los verdaderos responsables, que son los Estados Unidos de todo ello. Allí está generándose de nuevo una guerra más, además de todas las que ha habido los últimos 20 años en esa zona, producto del empeño de los Estados Unidos en financiar ejércitos rebeldes para que se hagan del poder, y luego en el poder, cuando empiecen a contrariar los intereses norteamericanos, entonces tengan que ir a armar otros ejércitos para derrocarlo. Es así de horrendo lo que sucede. En el curso son millones de personas las que han quedado cegando su vida en esas conflagraciones. Esa revisión de manera sucinta está planteada en ese artículo de Bacén ahí en nuestro portal, y les invitamos a que lo lean. Tenemos una reflexión también de Néstor Francia sobre el manejo, la manipulación sobre la que viene una vez más cayendo la derecha, no solo nacional sino internacional, contra el avance de las luchas de los pueblos y en particular contra el avance de la construcción del modelo de justicia y de igualdad que estamos avanzando en nuestro país. Néstor Francia hace la reflexión sobre el tema de los derechos humanos, otra vez los derechos humanos, y él también revisa de manera muy resumida este tema, cómo se viene manejando desde la derecha, cuáles son los entretelones, los hilos que están por detrás de todas esas campañas en función de los supuestos derechos humanos que esta gente dice defender, y cómo en realidad lo que operan es como un alicate para estrangular las posibilidades de los seres humanos en el mundo entero y colocarlos a favor de los Estados Unidos. Y luego, al final, el último artículo, el más reciente, que tenemos ahí en nuestro portal, en esa serie de 5 que están esta semana colgados ahí, nuestro artículo aparecido el día de ayer en la edición del 18 de agosto del Correo del Orinoco, MUD, remiendos de una vieja colcha de retazos, donde nosotros revisamos también qué es lo que ha sucedido en realidad con la MUD. Se quiere colocar como que hay una confrontación ahí de puntos de vista en función de la actual coyuntura y de la política que se debe seguir desde la oposición frente al gobierno, frente a la crisis económica que se ha desatado contra el país, y nosotros ahí descubrimos que no se trata de eso. Descubrimos que los males que padece la MUD son males endémicos, son males que están en el código genético mismo de la MUD, que ha venido padeciendo sin aceptarlo de esa situación de confrontación entre sus propios dirigentes a partir de los puntos de vista diferentes que tienen y de la forma de leer o de no leer la realidad social y política del país, a las que se quieren negar también. En ese análisis que ahí publicó el Correo del Orinoco el día de ayer, nosotros evaluamos cómo la guarimba fue el factor detonante que acabó con las posibilidades de sobrevivencia de la MUD, que venía menguando ahí a duras penas con todos los fracasos y las derrotas que ha venido presentando por mala concepción de la estrategia política, por la falta de tino, la falta de capacidad para comprender la realidad política, que la ha llevado a ser una instancia que no ha pasado jamás de ser una instancia que capitaliza un voto antichavista de mucha gente en el país, que sí tiene sembrado en el ánimo, en la mente, una idea de ir contra la revolución a través de todas las campañas anticomunistas, antichavistas, a través de los medios de comunicación, toda la distorsión, la farsa que se ha tejido en torno a la revolución, las mentiras, las calumnias de todos esos columnistas, de toda esta gente que se ha dedicado a atacar a la revolución a través de los años, y que eso se ha convertido, se ha traducido en votos que no ha convertido jamás la MUD en militancia, pero que, cegados como están y plenos de una gran arrogancia, han querido decir que esa es la base de su fortaleza como sector político. Ahí nosotros hablamos de eso, les invitamos a que ustedes entonces revisen ese planteamiento. Saludamos a Oscar Muñoz, que siempre está ahí militante en nuestra señal. Desde Palo Verde también Jesús Delgado, @Geradema, que tiene también ahí el hashtag, como le llaman, la etiqueta, numeral con Maduro me resteo. Nosotros invitamos desde acá que apoyemos esa etiqueta, con Maduro me resteo. Bueno, les decía que hay un tema con los alcaldes de oposición que se reunieron. Los alcaldes de oposición debieran reunirse para decir decirle al país que a ellos les da pena que, siendo apenas unos 5 alcaldes, los de la oposición, no han logrado que ninguno de sus municipios salga adelante. Ellos debieran hacer ese reconocimiento al país, porque en bloque puede haber que haya alguno que tenga alguna obra por ahí que entonces se le aplauda la comunidad o algún sector de su comunidad. Pero en general, los propios votantes en Baruta, en El Hatillo, en Sucre, aquí solamente hablando del ámbito metropolitano, todos los mismos que votaron por ellos son la gente que está padeciendo la indolencia más grande que jamás se dio en cada uno de esos municipios. En el municipio Baruta, por ejemplo, ahí tienen una cosa extraña, una mezcolanza absurda por la irracionalidad, la insensatez a la que llega la gente cuando tiene ese problema de la disociación psicótica. Que en la Trinidad, por ejemplo, hay una gente que se ha empeñado en una callecita en la Trinidad, una callecita donde están los bomberos en particular. Ahí hay un grupito que es verdaderamente urticantemente contrarrevolucionario. Y ellos ahí viven pegando unas pancartas y no sé qué. Y tienen forrado todo eso por ahí, esa zona de pancartas contra el gobierno del presidente Maduro. Y hablando de la dictadura y no sé qué. Y no pueden poner las pancartas, no las pueden cambiar con la frecuencia que ellos quisieran por el cerro de basura que hay en todas partes. No pueden transitar, no pueden ellos mismos caminar por las aceras donde quieren ir a poner la pancarta, de la cantidad de basura que les tiene puesta Gerardo Blay ahí, lleno de pestilencia, de moscas, de hediondez, en fin, una cosa horrenda. Pero los tipos cierran la mente a ese hecho. Por donde usted pase en Baruta, usted va a encontrar es una pestilencia horrenda de basura, la cantidad de ratas, no sé, todo eso gracias a la eficiencia de Gerardo Blay. Pero los vecinos ahí no dicen nada de eso y la tienen agarrada contra Winston Vallenilla. Que Winston Vallenilla ha sido nombrado por el ciudadano presidente de la República al frente del Consejo de Vivienda, que forma parte de la gran misión Vivienda Venezuela, que es un organismo que está instituido pues para llevar adelante desde los distintos organismos del Estado que tienen que ver con la materia una política cohesionada, coherente, para trabajar en función del bienestar de la gente en todas partes. Pero esta gente de la oposición se reúne para decir que no tienen recursos, que no sé cuánto. ¿Por qué? Porque está decretado un incremento salarial que tiene impacto también sobre el personal de las alcaldías. Ellos no lo quieren pagar, ese incremento salarial. Quieren que lo pague el gobierno, es decir, que las penurias sean siempre para el gobierno. Que ellos están en su guerra contra la revolución y ellos no pueden sofocarse. Ellos quieren seguir siendo bastiones de lucha contrarrevolucionaria en sus alcaldías, pero no atender en modo alguno los problemas que tienen que atender. Y en ese sentido se han reunido para salir a hacer una denuncia que suena muy impactante, que es el tema de los aumentos salariales. Pero quien está decretando los aumentos salariales es el gobierno, quien está exigiendo en función de los derechos, de las aspiraciones, de las necesidades del trabajador venezolano, es el gobierno revolucionario, no son ellos. Ellos se están negando, eso hay que dejarlo bien claro. Y están negándose porque no quieren invertir medio ni en recoger la basura, ni en pagar salario. Entonces están dedicados al tema de ver cómo salvan a la MUD. Una cosa insensata. En lo que aparece por ahí la señora Delsa Solórzano el día de ayer también declarando que la oposición acordará en los próximos días funcionamiento de la MUD. Pero es ahora cuando se van a encargar de ver cómo va a funcionar la MUD. Es eso lo que va a resolver el problema que ellos tienen. El problema que ellos tienen es que no tienen liderazgo, que no tienen propuestas de país, que son unos farsantes. Como es farsante, por ejemplo, el dirigente Jorge Millán de Primero Justicia en Caracas, que dando unas declaraciones ayer también sale diciendo insensateces. Fíjense ustedes. Él dice que hay la aplicación de un paquetazo rojo en este momento. No es posible que en los últimos años se hayan perdido 120 mil millones de dólares por las dádivas petroleras. Esa cuenta la dicen ellos así, impactan a la población, pero no explican ni de dónde sacan ese número tan absurdo, esa barbaridad, sino que la van posicionando, como decimos, le van creando a la gente la idea de que hay sí un regalo que hace Venezuela y que va ya por 120 mil millones, pero este llega al colmo, al extremo, además de esas barbaridades, de ese mito que ellos mismos crearon de que supuestamente hay 20 mil empresas de maletín que estarían escondidas en un escritorio en Miraflores, las empresas que habrían desviado los recursos de Cadivi, los dólares de Cadivi, y que entonces no se quieren dar a conocer a la luz pública. Ahí está actuando la Fiscalía General, están apareciendo las empresas con la lentitud que amerita el caso de la responsabilidad que hay que aplicar en las investigaciones, pero ya están apareciendo. De eso no habla nadie en la oposición. Sin embargo, ya este irresponsable del secretario de Primero Justicia